Aunque cambien las agujas, el pasado sucedió. Si no, pregúntale al corsario pirata, que para engañar a sus compatriotas de armas, el tesoro con alhajas, esmeralda, en la playa ocultó. Aquel tesoro que las olas danzando, danzando, danzando, al fondo del océano llevó. Vanidad, vanidad, vanidad. Qué bellas las flores del bosque, latidos bellos del sol, universo que se expande, equilibrio de la creación. Si miras hacia el pasado, el sol cambiará de color y los días serán de noche, y de noche será el sol. Presente es el presente, en ti la realidad. El futuro está en tu mente, dadle alas de libertad. Con imaginación de alegría y canciones que canten al mundo y al amor. Respira. Ese es el presente, es la verdad, es el aliento del universo. He ahí la vida. Si miras hacia el pasado, el sol cambiará de color, los días serán de noche, y de noche tu corazón. Universo que se expande, equilibrio de la creación. Qué bello las flores de invierno, qué bello es el girasol, que danza, danza en la vida, buscando a su hermano el sol. Porque el día es de día y la noche, noche es. Así es la vida. Pasado, presente y futuro, equilibrio del ser.